Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. No es libertad, es violencia patriarcal. La masacre de Barracas fue lesbicidio. Con hambre, odio y racismo colonial, no hay ni una menos. Abajo la ley de bases y el DNU. El movimiento lesbo transfeminista sigue en pie de lucha contra el gobierno de Milei 3J 2024. Así empieza el documento que se leyó el pasado 3 de junio, el lunes pasado, cuando se cumplieron 9 años de la primera movilización de Ni Una Menos. Me doy cuenta que siempre fui feminista. ¿Feminista o femenina? No, feminista. Hoy podemos hacer historia, ¿no? Hubo más de 80 ciudades en el interior del país que convocaron. Arrancó con una idea nada más, de algunas colegas periodistas, de algunas asociaciones. Hoy todo el mundo quiere estar ahí, no hay partidos políticos. Entender que esto es eso, ¿no? Expresión de un sistema más amplio. Entonces, el compromiso tiene que ser amplio también. Le hacían ese chiste en los diarios con que odiaban a los hombres. ¿Vos no los odias? No se puede odiar a la mitad de la humanidad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. El proyecto es renuncia de la paternidad. La nueva es hacerse los pelotudos, o los valientes, o los incorrectos, bardeando feministas. Una cosa es perdimos las elecciones por el feminismo, una se pregunta lo de los precios, los salarios, no. Por las políticas no de género. No tuvo nada que ver. Hola. En el pasado había gente conservadora, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, pero eran capilares. Hoy es programa. Me parece que tenemos que preguntarnos por qué quieren atacar esa base, por qué quieren desorganizarnos. Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso, un grito feroz. Somos cientos de miles de personas que nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen. De víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, ponemos palabra, banderas, carteles, para decir que la violencia machista mata, ¿eh? Y no solo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata lentamente cuando coarta libertades. Participación política y social. Además de rendirle un emotivo homenaje a Nora Cortiñas, se leyó el documento del que vamos a recartar algunos pasajes. Por ejemplo, el que mencionó el lesbicidio de Barracas. Estamos conmocionadas y movilizadas por la masacre en Barracas por el triple lesbicidio. Exigimos justicia por Pamela, por Roxana, por Andrea, asesinadas cruelmente con 2 bombas Molotov por ser lesbianas. El silencio es complicidad. Exigimos a Jorge Macri y al gobierno de la ciudad soluciones reparatorias para Sofía, sobreviviente de la masacre. Exigimos una respuesta habitacional adecuada y acompañamiento integral sostenido en el tiempo y que les garantice una perspectiva de vida digna y libre de violencias. Ni una lesbiana menos. El documento también expuso datos contundentes sobre la crisis que estamos padeciendo y cómo esta se ensaña contra las mujeres, contra las niñeces y las diversidades. La pobreza llegó al 55% y la indigencia casi el 18% de la población. UNICEF señala que el 69% de las niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres. Y que el presupuesto destinado a esas niñeces cayó un 75%. El superávit fiscal anunciado por el gobierno se logró con la plata de las jubilaciones y de las pensiones. Se recortaron las jubilaciones entre un 24 y un 37%. La violencia económica es violencia. Las políticas destinadas al cuidado fueron desfinanciadas. Solo 7 de las 43 principales políticas de cuidados se mantienen vigentes. 7 de 43. Desapareció de la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, borrando el área de gestión de insumos para travestis, trans y transgéneros. El plan ENIA, que redujo los embarazos en la adolescencia a la mitad, fue suspendido. Hicimos nota en la columna de género sobre ese tema. El documento dice niñas, no madres. El plan Mil Días para personas gestantes y niñas de hasta 3 años se redujo un 74%. Se desmanteló la ley Micaela, la construcción de escuelas, de espacios para la primera niñez y para adultos mayores fue suspendida. El documento contiene además un párrafo que hace referencia a la jubilación de la mujer. Y dice que preocupa especialmente la derogación de la moratoria previsional, por la cual miles de mujeres pudieron acceder a una jubilación. Sin la moratoria, 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Somos hijas de las amas de casa que se pudieron jubilar. Cuidar es trabajo y la jubilación es un derecho. Ni una jubilada menos. Y hablemos de violencia. Según el observatorio, ahora que sí nos ven, entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2024, ahora nomás, se registraron 2.544 femicidios, de los cuales 2.287 fueron femicidios directos contra mujeres cis y lesbianas. 256 fueron femicidios vinculados de mujeres y varones, y en estos 9 años hubo un femicidio y se mantiene la tendencia a cada 31 horas. Esto lo dice el informe recientemente publicado del Observatorio Ahora que sí nos ven. El 2015 fue un mojón en la historia de los feminismos locales y del continente y del mundo también, ¿no? Se discutió todo, la moda, los vínculos, la familia, la autonomía de los cuerpos, el derecho a decidir, la forma de estar en este mundo. Esa maceración es hoy el argumento que se toma desde el gobierno libertario para construir un discurso decididamente antifeminista. ¿Y cómo respondemos? Con acción y lucha. No hay otra. Frente al odio y la crueldad de este gobierno, nosotros seguimos organizadas, tejiendo redes que nos sostengan, como hace 9 años, cada 3 de junio. Volvemos a decir una y mil veces, ni una menos, Nora Cortiñas presente, aquí estaremos hasta que vivamos vidas. Aquí estaremos hasta que vivamos libres y dignas. Las calles son nuestras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo está Ernesto Horvat? Muy bien, acá. Siempre te hablo de vos y ahora en el micrófono te trato de usted. Sí, bueno, pero es así. Sí, pero hay que mantener. Con usted yo mantengo la distancia. Señor, y la risa es de quien abrió hoy el programa, es Mariana Anzorena. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Muy bien. A mí lo primero que se me ocurrió cuando la estaba escuchando es cambiar mi postura y decirle algo así como: degenerada feminista, te voy a vetar todo eso que vas a decir. Si lo decís, lo voy a cortar al aire y me importa 3 carajos lo que vos opine, en sintonía con el señor presidente, claro, cuando no le gusta algo que pasa en el Parlamento, uno de los 3 poderes que tiene nuestro país. Sí, levantando un poco más el tono. Sí, dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco sí. Violento, chico. Sí, un poco no. Totalmente violento y por momentos cuasi adolescente. La conferencia de prensa de Adornis de esta semana a la que él se acercó, es un nene canchero tonto, ¿sí? ¿Sí? No es un presidente que se acerca a hablar con los periodistas. Totalmente. Hay un comportamiento de un pibe banana, lo que primero me sale en la cabeza es feo, así que voy a decir lo segundo, es la pelota es mía y me la llevo debajo del brazo cuando quiero, ese comportamiento tonto que quienes jugábamos al fútbol cuando éramos chiquititos veíamos. Por eso era arquero, porque era el dueño de la pelota. Por eso era arquero, sí. Sí. O sea, esto es una gran venganza. Claro, eso es lo que dice. Esto sí. Es una gran venganza. Bien. Sí, yo igual ahí anoto respecto de lo que decía Mariana, lo que no vi o vi muy poco reflejado en los medios, ¿no? El tema del 3J, la movilización, teniendo en cuenta los datos, ¿no? Que acaba de dar Mariana, ¿no? Sí. Un caso de femicidio cada 31 horas. Es un montón. Uh-huh. Y no baja. No, Lucy Caballero, en el programa Que vuelvan las ideas, denunció que en la era mileísta al movimiento feminista le está costando entrar, que no tienen las puertas abiertas como la tuvieron hasta hace muy poco. Uh-huh. Así que quizás por eso también no vimos reflejado en los medios lo que fue esa marcha. Claro. Uh-huh. Porque no muchos medios la cubrían como se venía cubriendo esta noticia. Así uh-huh. Es verdad. Es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo, sí señor. Bueno, emisión número 673 de este Desde la Gente y... Entre otras cosas, pobrecita, a pesar de que cayó esta semana con ese virus que ataca a las humanidades tristes, a mí no se me ocurre otra. Y no tristes también. ¿Qué? Y no tristes también. Yo digo, ataca todo el mundo. O sea, claro, todo. No, pero estamos todos más bien tristes. Bueno, no, si vemos las encuestas, el 50% de la gente no estaría triste, no sé, no termino de entender. Bueno, pero la que sí cayó es nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que a pesar de eso se va a acercar hasta este estudio para hablarnos de hambre, para hablarnos de las amenazas de veto del presidente sobre leyes que no le gustan y para hablarnos de esta Milei Narnia en la que estamos sumergidos. Y bueno, siguiendo en Milei Narnia, en un rato nomás vamos a hablar de algo que es muy, pero muy preocupante, ¿no? Del hambre que pasó a ser moneda corriente en nuestro país, algo absolutamente que tendría que llamarnos, ¿no? la atención, ¿no? Filas y filas de hombres y mujeres buscando comida, ¿no? Buscando qué comer. Y bueno, esto sucede en este país que fue alguna vez conocido como la tierra del trigo y la carne, ¿no? Exacto. El granero del mundo. Exacto. Del que Macri quería ser el almacén o el supermercado del mundo. Sí. Y Milei no sé qué quiere, que quiere destruirlo directamente. Bueno, para hablar de ese tema vamos a escuchar a Sonia, que es de Ollas de la Calle, así se llama la organización, la pequeña organización que armaron, de la localidad de San Miguel, en el conurbano bonaerense. En México sucede lo contrario. México tiene nueva presidenta y es mujer. O es un hito en la historia de este país, y para analizar este enorme paso nos va a ayudar Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, en México pasa lo contrario, pero tienen un nivel de femicidio altísimo, altísimo. Sí, sí. Por eso es un gran paso que tengan una presidenta mujer electa. Por primera vez en la historia. Uh-huh. Sí. Bueno, pero para salir un poco así de la cuestión tan densa, ¿no? De América Latina y de la Argentina, ni qué hablar. Sí. Bueno, vamos a matizar un poco con música. Bien. Con Camila López, Valeria Cini y el Quinteto Negro La Boca. Presta atención que en un rato más te contamos dónde van a estar dando recitales esta semana. Y cumple 90 años un personaje que nos acompaña desde que somos muy pequeñites. Pero hoy, en Desde la Gente, no lo vamos a celebrar. ¿De quién hablamos? ¿Pero cómo? ¿Y si cumpleaños, cómo no lo vamos a celebrar? No, ¿de quién hablamos? No sé, ¿de quién hablamos? No sé. Y vas a tener que quedarte para saberlo. Y hoy, como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca la historia de una cooperativa a modo de ejemplo de todo lo bueno que hace y que puede hacer una cooperativa. En este caso, Silvia nos trae la experiencia de la cooperativa Trabajo La Entramada, una entidad que desarrolla proyectos de construcción sustentable de viviendas. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La construcción sostenible se basa en la edificación con materiales naturales y reciclados.

y manteniendo un poco también, ¿no? Pues es lo lindo que tenemos, ¿no? Nuestro espacio de trabajo, así que es como seguir aportando a esto, que siga mejorando y disfrutándolo. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo La Entramada, no hay más que buscarla en sus redes sociales como Cooperativa La Entramada. Y si te interesó la propuesta de construcción sustentable y querés saber más sobre costos, sobre cómo hacer para encarar una obra o un proyecto de autoconstrucción, solo hay que enviarles un mensaje a esa cuenta de Instagram, reiteramos, Cooperativa La Entramada, y seguramente alguno de los asociados de la cooperativa te va a responder. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Esta semana, del miércoles 12 al viernes 14, se desarrollará el quinto seminario latinoamericano sobre desigualdad y políticas sociolaborales en perspectiva comparada, organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro Cultural de la Cooperación. El seminario se propone construir un ámbito de discusión compartida en torno a las formas que asume lo común ante la creciente desigualdad social, sus intensidades y modos de experimentarlas. Buscamos debatir, interrogar y hallar respuestas, al menos provisorias, que permitan caracterizar las productividades ostensibles y subrepticias del proyecto neoliberal a mediano plazo y los efectos singulares de la reciente pandemia en la vida de amplios sectores sociales, así como en la reconfiguración de las sociedades de la región. La actividad es con participación libre, pero requiere de inscripción previa y eso se puede hacer muy fácilmente desde la página del CCC, www.centrocultural.coop. La actividad cerrará el viernes desde las 13 hasta las 18 bajo el lema Lo común en disputa entre el sostenimiento de la vida y la producción de lo social, y con una ronda de discusión que intentará hacer una radiografía de la cuestión social contemporánea. Más información, centrocultural.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Dios. Desde la gente. Me ha pedido un techo. 15 años. Cansado de todo ese cielo. Tu voz en la radio. De no tener nada. ¿Cómo me gusta la música hecha a capela? ¿Sí? Yo en Spotify tengo una carpeta donde voy poniendo todos los temas que me voy cruzando a capela. A capela. Y en algún momento pongo solo eso. Bueno, en este caso, la que está cantando a capela es Camila López, en esta versión de Dios me ha pedido un techo, el tema de Gabo Ferro, en la versión que hizo en vivo el año pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿La escuchamos un poquito más? Camila López y Valesini se van a encontrar el próximo jueves en la hermosa sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en un ámbito íntimo para compartir canciones propias y algunas interpretaciones. Camila López es guitarrista, es pianista, cantante, cantautora y plantea un estilo propio muy definido a través de la cadencia de una guitarra y una voz que asoman por Brasil y retornan en una espiral sin rehuir de otras influencias, algunas de tierra, como el folclore, otras de calle, como el rock. Voy a luchar sobre Armagedón, robar un trago. Escuchábamos a Camila López, que es guitarrista, es pianista, cantante y cantautora. Valeria Cini también es cantante, guitarrista y compositora. Sus canciones atraviesan distintos ritmos, la bossa nova, el pop, la samba, samba con S, que se fusiona con la chacarera o de bien en samba con Z, bagualera. Plena de candombe en portugués, milonga en marcha camión, swing, chansón, atravesando distintos climas. ¿Cuándo es la cita? El próximo jueves 13 de junio a las 21 en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. Una presentación íntima de estas dos cantautoras que presentan sus trabajos. Camila López, Armagedón, y Valeria Cini, La Bestia. Bueno, propongo entonces que cerremos con el tema de Valeria Cini, Exótica. Pampa y Sergica. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Seguramente se cruzaron con el audio que vamos a escuchar ahora, hace unos días, en uno de sus paseos internacionales que pagamos entre todos y todas. El presidente Javier Milei sostuvo frente a una audiencia en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, Estados Unidos. Hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto. Es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir. Va a llegar un momento que se va a morir de hambre. Con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Desde esa perspectiva, no es responsabilidad del Estado, entonces, entregar alimentos para paliar el hambre de personas desamparadas. No es necesario que intervenga ni el mega ministerio de capital inhumano, ni ningún otro. Alguien, el mercado, quizás lo vaya a resolver. Entre los y las muchas personas que trabajan para paliar la situación de hambre que crece día a día, se encuentran las mujeres y los hombres que se nuclean bajo el nombre Ollas de la Calle, desde hace 12 años. El territorio en el que se manejan es el de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de uno de los 24 partidos en que está dividido el Gran Buenos Aires. En San Miguel vive aproximadamente el 3% del total de la población bonaerense, es decir, algo más de 300.000 personas. Sonia es parte fundamental del trabajo que hacen en Ollas de la Calle. ¿Cómo es ese trabajo? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá queriendo explicar un poquitito de lo que hacemos con amor y con solidaridad. Soy Sonia, pero debo hacer una salvedad, que no estoy sola, no estoy sola, no. Sino que somos, en este momento, fijos, somos 5 vecinos, Gustavo, Juan, Ángeles, Irma y la que le habla Sonia. Pero aparte, hay mucha gente que colabora desde otro punto, pero los que salimos todos los jueves a repartir alimento hecho por nosotras, todos los jueves a las 8 de la noche hacemos un recorrido para la gente en situación de calle. Vamos, ya sabemos dónde están algunos, y después vamos también afuera del Hospital Larcade en San Miguel, que ahí nos espera mucha gente, y terminamos en la Plaza de San Miguel. Más o menos, lo que repartimos son 160 viandas. Más o menos. ¿Y se acerca solamente gente que vive en la calle? ¿O también hay gente que tiene su casa, pero no tiene alimento y entonces se acerca para comer? Exactamente. Vemos cada vez más gente que nos viene a decir que tiene su casa, pero no tiene para comprar alimento. Entonces vienen, comen y a veces se llevan un poco, siempre y cuando podamos darle doble ración, pero hay mucha gente que no veíamos y que ahora están viniendo a hacer la cola para un plato de comida. Hambre hay. Esta semana conocimos el informe del primer trimestre de 2024, que lo elaboró el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que puso en números lo que vemos todos los días en la calle, ¿no? Que la pobreza en nuestro país ascendió al 55.5% de la población. La indigencia pasó de casi el 10 al 17.5, casi el 18. No porque sea un fenómeno nuevo, pero ¿se ve ese deterioro en las calles? Totalmente. Hay más, aparte de pobreza, la indigencia. Eso es lo más triste, porque gente que directamente no puede ni comprarse un par de zapatillas, y nosotros también, aparte de llevarle la vianda, postre, jugo, pan y ropa le llevamos. Entonces ahí vemos la falta de no plata por poder comprar, no se pueden comprar ninguna zapatilla. La Universidad Torcuato Di Tella reportó que el costo de la canasta básica total promedio en Buenos Aires tuvo un aumento interanual de 265%. Con 12 años de experiencia, aunque Sonia hace 8 que está en la organización, le preguntamos a ella, que es de Ollas de la Calle, de San Miguel, este incremento de los alimentos es inédito, ¿no? Totalmente, totalmente, porque aparte no nos alcanza por semana que tenemos que estar gastando. Por suerte tenemos gente solidaria que dona, pero lo que gastábamos no nos alcanza, no nos alcanza el dinero. Entonces hacemos rifa 2 veces al año para sustentarnos, ¿no? Para poder comprar lo cotidiano, que son verdura, carne, porque la comida nuestra es alimento, por ejemplo, para un día, o a lo mejor guarda para el otro día, pero buen alimento, no damos de mala calidad, damos de buena calidad. Claro, ¿y cómo reciben esas donaciones? ¿Dónde las reciben? Digo, alguien que está escuchando puede llegar a decir, me interesa colaborar, ¿cómo hago? Gracias a las redes, por suerte, este año un poquitito más, tenemos más gente que nos sigue. Es @ Ollas de la Calle San Miguel. Ahí nos pueden encontrar o en Instagram o por Facebook, Ollas de la Calle. Y si no, también en este año hemos empezado a recibir, que no queríamos, pero bueno, nos tenemos que adaptar. Sí. Recibimos dinero también. Uh-huh. A ollasdelacalle.mp. Claro. Claro. Mercado Pago. Si volvemos al informe del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, casi 25 millones de personas residentes en áreas urbanas del país se encuentran en situación de pobreza, es decir, por debajo de la canasta básica total. El incremento de quienes no tienen comida para llevar a sus platos se debe en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y además a la suba, principalmente en el rubro de alimentos, que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Y ese mismo estudio asegura que casi 8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o de indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria. A finales del año pasado estaba en esta situación el 45% de la población. Ese dato ya era un absurdo. Bueno, hoy está 10 puntos más arriba, 55.5. Sonia nos contaba que desde Ollas de la Calle sirven 160 raciones, pero que en realidad tendrían que hacer más, porque ahí en San Miguel hay muchísima gente con hambre. ¡Uf! Hay muchísima. Pero bueno, la gente sabe los puntos que nosotros vamos y nos espera. Nos encantaría agrandarnos. Pero no podemos agrandarlo. Si nos vamos un poquitito, 1 kilómetro, 2 kilómetros, que es José C. Paz, Gran Bur, Bella Vista, bueno, es muy grande este partido. No podríamos, la verdad que no podríamos. A veces nos da un poco de, o sea, llevamos una olla inmensa, que eso lo cocinamos en cada uno en su casa, ¿no? Uh-huh. Y a veces quieren repetir y no podemos repetir. Y ahí se nos llena el corazón de mucha tristeza. Mucha, mucha, mucha tristeza. Hay chicos. A eso iba. Estuve viendo los videos que tienen en Instagram o las fotos que tienen en Facebook. Sí. Y hay adultos mayores, hay adultos, hay parejas jóvenes. Hay parejas jóvenes con los que parecen ser sus hijos, sus hijas, hay chicos, digo, el abanico es enorme. Es enorme, enorme. Y cada vez, antes no había tantos chicos, pero ahora, lamentándolo mucho, perdón, pero me emociono porque están como que no sabés cómo hacer para solventar todo esto, para darle a los chicos a los chicos que tienen que sufrir de hambre. Eso es algo muy doloroso, perdón, pero es muy doloroso lo que tenemos que ver día a día. Y cuando llevamos, no sé, te piden un plato más y decís, bueno, pero nos están esperando a 20 cuadras y por ahí no le podemos dar, ¿no? Pero es doloroso, es doloroso. Si esto lo pudiese ver tanta gente o escuchar, para que puedan hacer algo más, no solo a nosotros, a Ollas de la Calle, que hagan algo más, por favor, por favor. Que hagan algo más, por favor, esto dice Sonia. Y uno no puede menos que recordar, mientras charlábamos, que el gobierno que tiene la mejor ministra de Capital Humano desde que se recuperó la democracia, y además es única, ¿no? Porque ese ministerio antes nunca existió. Primero negó la existencia de alimentos almacenados. Luego dijo que era para catástrofes o emergencias. Luego que era solo yerba. Más tarde, que no estaban por vencerse. Pero finalmente, que se los daría en una fundación regenteada por un oscuro personaje. Y finalmente, que la repartiría el ejército. Todos. Y cada uno de los pasos que confirman que en realidad no querían repartir esa comida. ¿Qué sentiste, Sonia? ¡Oh! ¡Uy! Mucha, pero mucha, mucha impotencia. Bronca. ¡Ay! Me gustaría decir algunas malas palabras, pero no las voy a decir. No las voy a decir. Nos vienen a la cabeza todas bueno, esas palabras que no querés decir. Está bien. Perdón, pero la impotencia es tan grande que decís, ¿cómo puede ser que gente con tanto poder no puedan hacer poder para la gente más humilde, para la gente que necesita lo simple, comer, nada más que eso, comer, lo único que pedimos. Sonia, una de las integrantes de Ollas de la Calle de San Miguel, que vienen trabajando desde hace 12 años, nos cuenta que la situación está hoy peor que nunca. Si tenés papel y lapicera a mano y te interesa contactarlos, anotá, porque nos van a contar qué donaciones reciben y cómo los podés ubicar. De todo, porque todo suma. Colchones, frazadas, jugos, jugos porque hacemos jugos en polvo, ¿no? Sí, sí. Postres en polvo para leche, fideos, arroz. Nos interesaría mucho que gente de la zona o no de la zona, algún frigorífico que nos done carne una vez por semana, alguna verdulería que nos donen verduras, papa, carne, zapallo, zanahoria, cosas básicas, ¿no? Que es lo que quisiéramos para no estar apretados pensando hoy llegamos, hoy no llegamos, ¿no? Todo suma. Y cuando nosotras por ahí no podemos abastecer tantas cosas que por ahí nos donan, igual podemos, ¿no? Se lo entregamos también a un comedor que está acá, muy cerca, y hacemos beneficio, solidaridad con otra solidaridad. Eso es lo que hacemos. Para comunicarnos, por favor, @OllasDeLaCalleSanMiguel, por favor, Instagram y Facebook, @OllasDeLaCalleSanMiguel. Gracias. Por si se te escapó, por si se pasó de largo, como suelen pasarse las cosas en la radio, podés contactarte con Ollas de la Calle en su Instagram, que es, toma nota, @OllasDeLaCalle, tanto en Instagram como en Facebook. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación preparó para mañana una actividad más que interesante. El título es La seguridad social en riesgo. Es una mesa con invitados de lujo que van a debatir en torno a uno de los temas centrales de la ley bases que el gobierno pretende sacar antes de fin de mes. No creo que así sea, pero bueno. Serán de la partida Carlos Piccini, jubilados en defensa propia. Sandra Zapatero, multisectorial en defensa de la seguridad social. Nicolás Boskin, del CONICET. Y Lucía Sirmi, integrante de Futuros Mejores. El sistema de seguridad social, en sus más de 100 años, siempre tuvo un carácter progresivo, brindando cobertura a un porcentaje cada vez mayor de la población. Hoy se ve seriamente amenazado. Las barreras que se le ponen a quienes no reúnan los 30 años de aporte, que afecta especialmente a las mujeres, nos ponen en un estado de alerta. Y esta mesa se propone escuchar a los actores y a especialistas que puedan plantear un estado de la situación y además realizar propuestas. La seguridad social en riesgo. Mesa debate. Este lunes a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio. Sonoridad tanguera para despedir a dos de esas personas indispensables que se fueron esta semana. Una es Lita Boitano, bostera y peronista, tal como se definía, que falleció a los 92 años, férrea militante por los derechos humanos, desde que desaparecieron primero a su hijo, Migue, del 29 de mayo de 1976, y después a su hija, Adriana, el 24 de abril del 77. Luchó contra la dictadura desde nuestro país hasta que se vio obligada a exiliarse. Y su pelea pasó a desarrollarse en Francia, en Holanda, en Italia. Desde su vuelta a la Argentina el 15 de diciembre de 1983, siguió buscando a sus hijos, pero nunca logró saber en detalle qué había pasado con ellos. Pero este drama jamás le robó la inmensa sonrisa de su rostro. El otro que se fue de gira es el dramaturgo Tito Cosa, él a los 89 años. Cosa había nacido el 30 de noviembre de 1934 en Buenos Aires, fecha en la que cada año se celebran el Día Nacional del Tango y el Día del Teatro Independiente. Y es autor de muchísimas obras, nombremos algunas: Gepetto, El Viejo Criado, Tute Cabrero y Nuestro Fin de Semana, además, claro, de La Nona, obra que tuvo tanto éxito que le permitió vivir de la dramaturgia. Pero además, Tito Cosa también fue un comprometido militante por los derechos humanos y la defensa de la cultura. En 1981 fue uno de los principales promotores del recordado Teatro Abierto. Integró la Comisión de la Memoria que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y las Madres de Plaza de Mayo le otorgaron la distinción 20 años juntos por su compromiso. Si tenemos en cuenta que Cosa es autor de la obra La ñata contra el libro, que suena bastante parecido o está inspirado en La ñata contra el vidrio, y que Lita Boitano pedía que la despidieran cantando un buen tango, los imaginamos a ambos sacándole viruta al piso del lugar en el que se encuentren. La poesía cruel de no pensar más en mí. Que las flores no te falten en el pecho. Desde la gente. Que se funda tu nariz en el país. Que los lunes. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Que la tierra te sostenga en tu raíz. Conducción. Que te duermas sin deberle la justicia. Ernesto Jorba. A las madres que ahora. Mariana Anzorena. Por ahí. Y Daniela Loarenga. A sus hijas entre fosas clandestinas. Que resista la esperanza de vivir. Cooperativismo. Silvia Porritelli. No te olvides de tus ojos de mujer. No te Política y sociedad. Ana Grondona. Mujer. No te olvides de tu lucha de mujer. Géneros. Mariana Anzorena. Marta Gaitán. Liliana Carpensado. Locución artística, Martín Rodríguez Sabaj. Es preciso que te llames compañera. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Que tus luces brillen noche, tarde y día. Que decidas sabiamente dirigir. Que el dolor de la memoria sea la herida. Abrimos esta segunda mitad del programa de hoy con sonoridades bien mexicanas. Es preciso que te llames compañera, dice Vivir Quintana, a una semana de un domingo histórico. Histórico, como lo reafirman los números. Por primera vez una mujer ocupará la primera magistratura mexicana en un mundo en el que solo el 6% de los países del planeta tienen a una mujer al frente del Estado. Qué locura. Esto según datos de Naciones Unidas. Y cuando en México la mayoría de la población, así como en la Argentina, es femenina, ¿no? Vamos con algunos números, por ejemplo. Claudia Sheinbaum es científica, es ecologista y será la primera presidenta de la historia de México después de imponerse por más de 30 puntos de diferencia a su principal opositora, que era Xochitl Gálvez, no sé si se pronuncia así, es difícil, sepan comprender, candidata de una coalición integrada por los viejos partidos tradicionales, ¿no? Sheinbaum obtuvo cerca de 35 millones de votos. López Obrador, AMLO, en 2018 había sacado poco más de 30 millones de votos, recordemos, y había sido el más votado de la historia mexicana. Claudia Sheinbaum, que el próximo 1 de octubre va a asumir la presidencia y los periodos en México son de 6 años, y recibe un país en el que la violencia es una realidad cotidiana y que lleva récords de mujeres asesinadas por su condición de género, o sea, femicidios. En campaña, Sheinbaum publicó en sus redes, va un entrecomillado, nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el calladita te ves más bonita. Es tiempo de ser protagonistas de la historia. Aníbal García Fernández es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde México nos envió un balance y un análisis del resultado de las elecciones del domingo pasado en el país azteca. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Bueno, digamos que el balance de las elecciones, lo más evidente es justamente el triunfo de Claudia Sheinbaum por la coalición Juntos Hacemos Historia por parte de 3 partidos políticos: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Los últimos conteos apunta a que se han superado los 30 millones de votos que se alcanzaron en 2018 y estaríamos hablando de que esta elección votó por Morena alrededor de 35.8 millones de personas. Es, digamos, nunca en la historia reciente de México se había tenido una elección con esta cantidad de votos y con el porcentaje que implica el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Estamos hablando de el 59% que probablemente se convierta en un 60% cuando terminen el conteo de todas las actas, ¿no? Es un triunfo que desde luego tiene que ver mucho con la campaña con las propuestas que ha hecho Claudia Sheinbaum, que digámoslo en términos muy generales, implica continuar con el proyecto político, económico y social de este sexenio que está acabando, de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y todo el gabinete involucrado en este gobierno, y que justamente es la recuperación del Estado en lo social. Eso es algo que se perdió en los 30 años de neoliberalismo en México, que se instaura desde 1982, y que poco a poco fue dejando el espacio al sector privado, y a la par también los trabajadores, las trabajadoras fuimos perdiendo derechos sociales, derechos incluso políticos, y bueno, ahora en estos últimos 6 años se ha ido recuperando. El salario mínimo es, digamos, uno de los índices de recuperación para la clase trabajadora más evidente, ha crecido cada año alrededor del 20%, entonces es una recuperación bastante buena para la clase trabajadora. También, a pesar de todas las turbulencias que han habido en los últimos 6 años, una pandemia, el conflicto bélico en Ucrania, después esta ocupación en Palestina que ha dejado secuelas a nivel económico y del comercio internacional, han sido resueltas, digámoslo en términos generales, favorablemente por el gobierno actual. Entonces, estos son, digamos, algunos elementos, además de la política social que tiene el gobierno mexicano, que permiten justamente que la elección haya sido así, ¿no? Además, estamos también por confirmar, o casi ya es un hecho, de que Morena y los partidos aliados, estos que mencioné, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tengan la mayoría en el Congreso y en el Senado, 2/3 partes que son necesarias para llevar a cabo reformas incluso constitucionales, que eso es lo que se espera que suceda ahora en este sexenio. Hay 3 paquetes de reformas que son clave y que no pasaron en el sexenio de Andrés Manuel, que son la reforma energética para recuperar la soberanía energética y la seguridad energética en el país a partir de las 2 empresas estatales. Está también una reforma político-electoral que podría, digamos, beneficiar a la población en términos de que se ampliarían los derechos políticos vía consultas para cuando se quiera hacer una reforma. Entonces, digamos que estos paquetes de reformas se sumaría también a la reforma al Poder Judicial, que ha hecho una incidencia bastante fuerte en este sexenio en procesos electorales, en procesos políticos y económicos de transformación, que, digamos, hace necesario que haya una reforma a este poder. En un interesante perfil de Claudia Sheinbaum, publicado en la revista Anfibia bajo el título La hija de Tlatelolco, Lucio Garriga Olmo cuenta que cerca de las 9 de la mañana, la futura presidenta agarró la boleta en su casilla electoral y no marcó su propia candidatura. Con una lapicera escribió el nombre de Ifigenia Martínez, una reconocida economista y ex senadora por la izquierda mexicana que no participaba en estas elecciones. Es un homenaje, explicó Sheinbaum. Su decisión, que anuló su propio voto, esconde 2 mensajes. El primero, una continuidad con Andrés Manuel López Obrador, quien suele hacer lo mismo a la hora de votar. Y el segundo, la convicción y la certeza de que tenía su triunfo. Ese triunfo de Sheinbaum es absolutamente contundente, no, nadie puede discutirlo. Hay que tener en cuenta que en las elecciones del domingo pasado había más de 20.000 cargos en juego y un padrón de 98 millones de electores. En ese contexto, el Morena, el partido de Sheinbaum, conserva la mayoría en ambas cámaras del Congreso y posiblemente recupere la mayoría calificada, o sea, los 2/3 necesarios para imponer ciertas leyes, que se había perdido en el 2021 y al mismo tiempo retuvo la gobernación de la Ciudad de México, capital del segundo país más poblado de América Latina. ¿Qué México deja Manuel López Obrador? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene por delante Claudia Sheinbaum? Responde desde México Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, los desafíos que deja, digamos, el sexenio de Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum es más o menos estos que había mencionado hace un momento. Otro desafío o otros desafíos bastante, digamos que pueden suscitar conflicto incluso, o un poco de crítica o descontento por parte de la población incluso que refrenda el voto ahora por Morena, es lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Es algo que se arrastra de sexenios anteriores, con una política militarizada en contra del narcotráfico, y ahora se propone una política un poco más centrada en la población, un poco más centrada en atender el problema como uno de salud y no solamente como algo de seguridad, sino con elementos que tienen que ver con política social en salud también, y que, digamos, podría repercutir favorablemente en disminuir el narcotráfico, y además de los programas sociales que son sectoriales, que podrían beneficiar también en el hecho de que no haya una población sin trabajo que vea el narcotráfico como una salida. El otro tema tiene que ver, desde luego, con la migración. Es un problema no solamente de México, es un problema regional, pero digamos afecta en muchos sentidos al país respecto a la política que tiene que aplicar y respecto a la política conjunta que tiene que aplicar tanto con Centroamérica como con Estados Unidos. Y eso compromete, digamos, mucho de lo que pueda hacer México, en tanto que por la parte de Estados Unidos se sigue viendo como una responsabilidad compartida. Y bueno, eso puede ser bastante problemático en el sentido de que si se desborda, podría llevar a adoptar una política más, digamos, en contra de la migración, como es lo que hemos tenido en el periodo neoliberal y que se vivió en cierta medida en algún momento en 2019, cuando Trump amagó con poner aranceles a México si no se detenía la migración. Y el tercer aspecto que diría yo es uno de los desafíos, es justamente la política bilateral con Estados Unidos. Estamos por confirmar a finales de este año quién queda como presidente, si continúa Biden o si llega de nuevo Donald Trump a la presidencia, y ahí habría que ver qué tanto cambia la política de Estados Unidos con respecto a nuestro país. Hay, digamos, una relación de cordialidad, pero desde luego que hay algunos aspectos que son contradictorios, que pueden suscitar debate, incluso llegar a escalar un poco más el conflicto, como es este de la migración, como puede ser también el del ámbito comercial, que eso se ha visto en este sexenio, referente al tema energético, referente al tema de las importaciones de maíz transgénico, y que ha suscitado conflicto o problema con la política estadounidense. Entonces, diría que estos tres aspectos son los desafíos que tiene Claudia por delante, y bueno, el sexenio de Andrés Manuel deja bastante bien al país, con una estabilidad macroeconómica, con una estabilidad monetaria, con una estabilidad en, digamos, en la política macroeconómica financiera. Falta también ahí la aplicación de una reforma fiscal. Ese también es otro de los desafíos que tendría Claudia Sheinbaum. Y bueno, en términos de la recuperación del Estado, es evidente que eso ha avanzado demasiado. En términos de educación, de salud, de vivienda, esto que contaba hace un momento del salario mínimo también es algo importante. Y sobre todo los programas de apoyo social que son para distintos grupos de la población, para jóvenes, para estudiantes, para adultos mayores, que eso es algo que, digamos, ayudó mucho incluso en la pandemia para que no se hundiera más la economía familiar. Y bueno, creo que en parte también eso explica el refrendo del voto ahora en 2024. Escuchábamos el análisis de Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando los desafíos que tendrá el nuevo gobierno mexicano a partir de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia. Antes de las elecciones, el filósofo y analista Fernando Buenabad se preguntaba cómo razonar las elecciones. Y decía, está disputándose la dirección política, no la económica, no la religiosa, no la científica, no la financiera, de uno de los países más estratégicamente localizados según la geopolítica de las tensiones planetarias. Y recomendaba, no votes a la derecha. Bueno, los mexicanos no solo lo escucharon, sino que además le dieron un triunfo impresionante a Claudia Sheinbaum. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero de... Desde la gente, la gente. Agenda. A lo largo del mes y con motivo del centenario de Moss Film, se llevará a cabo un ciclo de cine que arranca el próximo martes 11 de junio a las 19 con la proyección del film La Ascensión, basada en la novela de Vasil Bykov. La presentación estará a cargo de la Casa de Rusia y habrá un brindis de bienvenida. ¿Podemos ir? ¿Eh? ¿Podemos ir? Claro, habremos. No, tratamos de no meternos en las tandas, pero me interesó. Sí, sobre todo lo del vodka, ¿no? Claro. El ciclo continuará los martes de junio y el 2 de julio con la proyección de Somos del Jazz, de Karen Shahnazarov, Vladivostok, de Anton Bormatov, y La Moscú clandestina, de Karen Shahnazarov. Este ciclo es organizado por el Departamento de Literatura y Sociedad del CCC y la Casa de Rusia. Las películas, como dijimos, se proyectarán los martes, 19 horas, entrada libre, gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. Juega a ser Dios y entra a lugares muertos, saborea el dolor con añejos licores, siempre entre alcohol. Vamos cerrando este bloque de la gente de hoy con unos tangazos. Dale. ¿Y por qué decimos tangazos? No solo porque nos parezca a nosotros, sino porque la banda que estamos escuchando viene de recibir hace 2 semanas el premio Gardel al mejor álbum de tango. Estamos hablando, claro, del Quinteto Negro La Boca y su último trabajo, Cicatrices. Lo que está sonando es el tema Noches Muertas, uno de los temas del disco premiado que el próximo miércoles el Quinteto Negro La Boca está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Para esquivar la soledad y sus lamentos, siempre se da con algún condimento. Para saciar la ansiedad de la rutina, siempre se ahoga con algún tequila. Siempre sacudir su espanto. Hola, ¿cómo andan? Ahí al programa Desde la Gente, acá de Pablo Bernaba, del Quinteto Negro La Boca. Para saludarlos, saludarles, invitarlos al 12 de junio que vamos a estar presentando con el Quinteto ahí nuestro disco, nuestro multipremiado disco Cicatrices, nuestro sexto álbum que acaba de ganar 2 premios Gardel este año como mejor canción de tango y como mejor álbum de orquesta o grupo de tango, cual es un honor para nosotros. Estamos muy contentos y lo vamos a estar festejando justamente el miércoles 12, 20-30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación con un concierto acústico donde vamos a hacer un recorrido por el disco y por también otros clásicos de nuestro grupo. Así que recuerden, noche de festejo, noche de premio Gardel, miércoles 12 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación, Quinteto Negro La Boca presenta Cicatrices. Las huelgas del sur, más de un siglo ya, sintiendo su dolor y en la agonía de seguir obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgia, hoy la bronca no acabó. ¿Qué esperas? Estamos haciendo una pasada por algunos de los temas de Cicatrices, que es el disco premiado con el Gardel a Mejor Álbum de Tango. En este caso hablamos de Oda a las Huelgas Patagónicas, que es el tema ganador del Premio Gardel 2023 a Mejor Canción de Tango. Pero como queremos dejarte con las ganas, porque así somos, y para entusiasmarte y vayas a sacar entradas a verlos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini el miércoles que viene, ahora va un fragmento, apenas un poquitito del tema Que te vomite Dios. Jorge Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido, que te vomite Dios. El Quinteto Negro La Boca, el QNLB, está integrado por Pablo Bernaba en la dirección, voz y bandoneón, Guillermo Borghi en piano, Gastón Ruiz en guitarra, Oscar Pitán en contrabajo y Brisa Videla en voz y percusión. Entonces, agendamos miércoles que viene, 12 de junio, 20:30 horas, estarán presentando en el Centro Cultural de la Cooperación su disco Cicatrices y además, fieles a su estilo de tango, punk, anarco, harán un recorrido por las obras que hicieron junto al recordado Osvaldo Bayer. Cerramos entonces el bloque con el tema premiado con el Gardel a la mejor canción de tango, Cicatrices. Caen las bombas en Bagdad, juguetes de lujo, sinfonía casi habitual, que olvida olvidar. Cae la muerte sin mojar, son gotas de estruendo, implosión de un mismo ritual que no deja de sonar y será. Y como un señuelo estás vos, abriendo cicatrices. Detrás del zumbido hay un dron, despliega sus alas buscando escenas de algún nuevo yo. Cae la lluvia y en su dulce voz amanece y se lavan sus pasos, y en tu mirada está el dolor de un infierno que quemó los pies. Cae la lluvia y en su interior amanece y renace en tus brazos, y con cicatrices que seca el sol se abre el cielo y vuelve a llover. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Noticia número uno. Cuatro jóvenes autoproclamados libertarios disparan en el porteño barrio de Belgrano sobre personas en situación de calle. Noticia villa número 2, con una pobreza que supera el 55% de la población y un 17% de indigencia, el Ministerio de Capital Inhumano se niega a repartir casi 6 millones de toneladas de alimentos. Noticia 3. Ante un Congreso que parece salir de la modorra legislativa, diputados dan media sanción a una ley que mejoraría así de poquitito la situación de jubiladas y jubilados, y entonces el presidente de la Nación amenaza con vetarla si el Senado la convierte en ley, porque le importa 3 carajos. Noticia 4. Milei anuncia una reforma del Estado y un sistema educativo armado con inteligencia artificial. En paralelo sabemos que en 5 meses Ciencia y Tecnología disminuyó su presupuesto en un 24%. Podría seguir con la noticia 6, 7, 8, 10, 15, 25. Los dibujitos de Milei con inteligencia artificial. Por ejemplo. Y me vino una de las tiras de Mafalda a la cabeza, a donde un señor leía el diario y decía: esto es el acabose. Y Mafalda le respondía: esto es el acabose de lo que ustedes empezóse. Como tenemos una socióloga de cabecera, me preguntaba, ¿nos podrá ayudar a descifrar dónde empezóse todo esto o dónde terminóse quizás en algún momento? Bueno, no la primera, creo. La primera parte es más fácil que la segunda, ¿qué? Donde es imposible. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Además ¿qué de resfriada, decirte? Además de resfriada. Sí, saliendo, sí, espero. Sí. Yo creo que tuve varios virusitos, pero bueno. En fin, hay algo de la aceleración, ¿no?, de todo este proceso, que es francamente enloquecedor, que es una palabra clave. Con todo lo que contabas, agarro este momento fetichista, tecnológico, delirante de la inteligencia artificial para hacer la reforma del Estado. Sí. Y para hacer no sé qué cosas en las escuelas, que es lo que trae de su viaje a Estados Unidos el presidente, ¿no? Fue a vender cosas y trajo 2 espejitos de colores. Y yo, la verdad es que, pero ¿saben con fue qué? Fue a pedir plata y trajo deuda, digamos. Sí, claro. No, trajo, trajo cualquier cosa. Bueno, nos trajo esto. ¿Qué decirte? Y yo lo pongo en serie con este escandalete que hubo por Trenkelauken y la app de la inteligencia artificial para la... Psicólogas. No, pero tenían cuidado de decir que no era para atención psicológica, sino atención emocional. Claro, sí. Bueno, que se armó de un escándalo. Porque hay algo de todo esto que tiene, para mí, ¿no?, que estoy tratando de descifrarlo, que tiene el rasgo, que es una cosa de época, de la estafa piramidal, ¿no? Parece que hay algo de que antes se llamaba la venta del buzón, ¿no? Claro. Pero de estos seres, que ahora los podemos llamar bandas, porque el periodismo ha adoptado esta nomenclatura, las distintas bandas, la de San Miguel, la del Opus Dei, la de los Torres, bueno, los de la Torre, bueno, todas estas bandas de personas que, además de tener ideas que son horribles y que ya se han demostrado fallidas en todos los planos posibles, traen unos CVs muy escuetos, con saberes muy poco acreditados, ¿no? Con estas cuestiones de los saberes tecnológicos, pero no desde la ciencia y la tecnología, sino desde diría lo marginal. Y con esas cosas pretenden gestionar. Bueno, una de las cosas que estamos viendo en las últimas semanas es que, además de una orientación política, que no debemos olvidar, y a eso voy a volver, sí, hay una serie de inconvenientes, de traspiés, de papelones, que tienen que ver con los problemas de gestión que supone cuando estas personas tienen que actuar con la cosa pública. Entonces se combinan como orientaciones políticas perversas, como esto que decíamos de los alimentos, con corrupción, corruptela, forajidos, como diría Harold Lasky para definir el fascismo. Vamos a volver sobre eso. Y también impericia, como una abogada, que es este nuevo personaje que nos ha regalado este capítulo de Netflix, del Ministerio de Capital Inhumano, como dijiste, me gustó, que no entiende cosas básicas de cómo funciona el derecho administrativo, de cómo funcionan los procesos judiciales, y que pone en riesgo al propio gobierno desde la impericia. Entonces, ¿cómo la combinación de todo eso ¿Qué nos devuelve? Una novela apasionante de Netflix, una serie. Esta última semana fue increíble, ¿no? Con estas bandas que conocimos, que combinan cosas de ultramontanas, hipercatólicas, ¿no? Todo ese mundo Opus Dei que está dando vueltas, uh-huh. Y que también trae esta cosa del Conín y este personaje, eso por un lado. Armas, ¿no? Entonces ahí resuena López Rega. Esto de que han encañonado a un funcionario para que... Bueno, es muy apasionante, muy atractivo, muy difícil no volverse loco. Después aparece la realidad, ¿no? Digamos esto... la falta de respeto de, digamos, al orden constitucional, al orden normativo básico, ¿no? La amenaza a la democracia, a la supervivencia más básica de la población, pero todo enmarañado en un Netflix que es apasionante. Yo lo seguí con mucho detenimiento porque también me interesa entender esta subjetividad. Claro. Y por eso digo lo de lo piramidal. Para mí ahí hay algo clave para entender una temporalidad. Yo veía en los últimos días justamente un documental de Netflix sobre una estafa piramidal de Zoe, Mundo Zoe, no sé qué Zoe. Bueno, y hay algo muy interesante que es una fe, una creencia en este funcionamiento, una estafa que se repetía, que se reforzaba, que se profundizaba, con un discurso que tiene total afinidad de sentido con el mileísmo. Y de repente eso se cae, y cuando se cae, La respuesta subjetiva es súper violenta, de hecho hay como situaciones de amenaza física, qué sé yo, y lo que es impresionante es que después de mucha acumulación y haber crecido enormemente estas estafas, de repente hay algo que estalla, que quiebra esa creencia, y se cae repentinamente. Sí. Yo me quedo con algo de eso para pensar la dinámica que puede adquirir este momento del mileísmo. Yo ya he arriesgado muchos diagnósticos como socióloga y me he equivocado muchas veces. Siempre digo que pensé que en la marcha de Bloomberg de las antorchas iba a ir poca gente. Así que no tengo miedo a equivocarme. Pero realmente creo que hay algo de la dinámica de la aceleración que ahora está corriendo para otro lado. Igualmente, lo que quiero anudar es esta cosa apasionante que tenemos que entender para entender la subjetividad que mueve, también para entender su propia la posible dinámica, no debe ocultarnos el bosque. Y al respecto, quiero retomar una entrevista que escuché los otros días a Claudio Lozano, con quien he tenido, no que él sepa, ¿no? Pero yo, a veces me gusta lo que dice y lo que hace, a veces menos. Pero me pareció muy preciso una definición que dio y dijo, Milei no es el problema, por supuesto que es un problema, pero no es el problema, sino lo que representa, que es una élite económica, hiperconcentrada, extranjerizada, cuyo proyecto atenta contra la integración social en la Argentina. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que estaría bueno discutir y rediscutir sin caer en Netflix. Y me parece que hay algunas figuras que lo discuten, incluso participando en Netflix, como es Grabois, que me parece que está entendiendo que hay algo de la agenda del hambre y de los alimentos que es fundamental tomar, porque es allí claramente se expone esta tensión. Cuando se decide no alimentar a las poblaciones que tienen hambre en un contexto de crecimiento de la indigencia, de la pobreza, etcétera, lo que se pone en riesgo, además de la vida de esas personas, que es una cosa inhumana, es el lazo social, es la integración social. Y la sociedad, a pesar de lo que crea Milei, existe. Jorge Alemán dijo esta semana, escribió una nota en Página 12, en la que decía que frente al nihilismo, ¿no?, de las encuestas, ese supuesto 50% que lo sigue apoyando a Milei, había que enfocarse más en el tema del hambre, justamente esto que decías vos, ¿no, Ana? Y que ahí es donde van a surgir los nuevos liderazgos. Esto vos incluso lo habías dicho ya hace varias columnas tuyas, ¿no?, en lo que vos apuntabas que había que enfocarse, ¿no?, y mirar ahí qué es lo que pasa en lo que se llama los territorios, ¿no? Bueno, me parece que el emergente de Grabois, con quien de vuelta, como con Lozano, hay cosas que me gustan más, pero no importa, eso es accesorio, ¿no? Si a mí me gusta el tono de la discusión en el pasillo, no me encanta. Pero entiendo, me refiero con este personaje, Leila Yanni, no es ese su mejor momento, pero lo que hizo adentro de la sala del juzgado, sí, que por supuesto además explica lo que pasó después, porque ahí se ve la gran prepoteada que se tiene que comer, me parece que lo que hizo en esa sala de juzgado es realmente extraordinario, porque tiene que ver dentro de una institucionalidad democrática conquistada, ponerla en tensión cuando esa institucionalidad muestra su parcialidad y no detiene a esta Leila Yanni que lo estaba acosando mientras él estaba exponiendo su caso, pero allí lleva esta cuestión fundamental que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con la ciudadanía de estas personas cuyo acceso a los alimentos no es un don, sino que tiene que ver justamente con su condición de formar parte de una comunidad política. Ese liderazgo me parece fundamental, me parece que ha generado esas adhesiones frente a un sector que está muy, muy huérfano de ciertas representaciones. Y me parece que lo interesante además, como hemos hablado en otras columnas, es que hay algo de eso social que existe, que esto lo subrayo porque el marco teórico de Milei no tiene lugar para entender la existencia de la sociedad. Eso es un dato. Claro. Bueno, eso social que existe tiene memorias, tiene representaciones que tampoco se reflejan mecánicamente en eso que conocemos los focus group, las encuestas de opinión, porque tiene distintas temporalidades, sedimentaciones, etc. Para esa alma colectiva, como diría la sociología del siglo XIX, que existe, la imagen de alimentos del siglo XIX y del XX, la imagen de alimentos pudriéndose en galpones mientras la gente tiene hambre es una imagen intolerable por múltiples memorias, la de los migrantes, la de los distintos momentos de crisis aguda en la Argentina, etc. Entonces, lo que allí se moviliza tiene que poder ser representado y esa representación tiene que saber correrse de la agenda mediática que impone este Netflix alucinante que nunca se va a quedar sin temas, no, porque claro. Porque es su gracia, pero estas semanas lo que pasó con la cuestión de los alimentos es que la agenda nos la marcaron ellos. Uh-huh. Y eso es una cosa importante porque a lo que iba esa agenda no es una cuestión accesoria, como si Mayra le dijo a Maxi y que dijo, claro, ¿no? Toda esa cosita, sino que esa es la cuestión social misma, nuestra sí. sociedad. Está basada en una tensión donde hay derechos universales, pero el acceso está restringido. Bueno, eso es un temón. Y eso genera, perdón que... No, dale. No, y eso genera, como horizonte posible, tensiones. Y ahí la violencia de Belgrano, de estos muchachitos, para decirlo irónicamente, y me hacen acordar a los muchachitos de la Semana Trágica, digamos, ¿no? Esos señoritos que agreden a las personas en situación de calle desde una posición que solamente podemos pensar como racista, clasista, etcétera. Bueno, eso es lo que está en juego con este proyecto económico, social y político. La posibilidad de que haya una sociedad. La sociedad resiste, porque la sociedad quiere existir. Entonces, la pregunta es cómo se representa esa resistencia, que no está escrito, que también puede ir para lugares muy perniciosos, muy de disruptivos, anómicos, ¿no? Esas crisis pueden llevar a lugares muy oscuros, eso quiero decir. Por eso, cuando emergen representaciones que traen otra cosa, que traen otros sentidos, me parece que hay que estar atentos y celebrarlo, en mi caso. ¿Sos lectora o eras lectora del Pato Donald? Sí. Bueno, quédate escuchando que vamos a hablar un ratito de ella. ¡Ay, qué divertido! Che, pero antes de despedirla, sí. Ana Grondona, porque los oyentes se renuevan, ¿no? Como sí. dice, como quien decía. Mirta. Mirta, que ahora es una de las nuestras, no sé cómo decirlo. Claro. Sí. Bueno, estuvimos dialogando con quién, con la socióloga Ana Grondona, ¿no? Que es socióloga por la UBA, porque nunca la presentamos, sí, nunca claro. decimos su extenso currículum. Ella se sonroja, pero bueno, pero hay que decirlo, ¿no? Exactamente. Doctora en ciencias sociales también por la UBA, investigadora del CONICET. Está trabajando en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, sí. y además autora de varios libros. Sí. Saber de la pobreza, discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006. Gino Germani, transición, paradoja, sustituciones y heterogeneidades, con Andrés Seyman, que es nuestro politólogo de cabecera, escribió Desarrollo y dependencia desde América Latina, problemas, debates y conceptos. ¿Hay alguno que se está armando en este momento? ¿Algún libro nuevo? Sí. No, chicos, está muy difícil el futuro. Pero ya vendrán, ya vendrán. Ana bueno, Grondona, muchas gracias. Un lujo para sí, la gente, ¿no? Bueno, gracias. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación hay una serie de presentaciones de libros muy interesantes. Por supuesto, todas con entrada libre y gratuita. Y comienzan el martes a las 19 con la presentación de La cuerda ilusoria, última novela del escritor cubano Ángel Martínez Asa, editada en Argentina. Jueves a las 7 de la tarde y en la misma sala Meyer Dubrovsky se presenta Juan José Saer, la narración como ensayo de Roberto Retamoso. Van a participar de la presentación Eduardo Rinesi, Susana Chela, Américo Cristófalo y el autor. Y por último, viernes 14 de junio a las 19 se presenta Hijos de la Otredad de Claudio Capuano. Este libro permite indagar mediante la investigación del autor sobre el pasado del pueblo argentino y lo ocurrido durante la Guerra Civil Española, con una mirada hacia las instituciones del Estado, de la legalidad y la ilegalidad bajo el yugo de la dictadura, que sometiendo al pueblo por terror, fue cómplice del destino de los niños secuestrados y desaparecidos. Serán de la partida Soledad Luque Delgado, que es presidenta de Todos los Niños Robados, Son También Mis Niños, y profesora de la Universidad de Madrid. También van a estar Adolfo Pérez Esquivel, Victoria Montenegro, Daniel Campione y Adriana Fernández, que es la presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina. Si se perdieron, si no llegaron a anotar, no se preocupen, están todas estas actividades en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.acción.coop. Desde la gente, de la gente. Efemérides. Qué linda que es esta musicalidad, esta sonoridad, ¿sí? Bueno, John William Cook nos decía que en un país colonial las oligarquías son dueñas de los diccionarios, es decir, del significado de las palabras, del sentido de las palabras. Si desde esta perspectiva decimos que ese personaje llamado Pato Donald cumple 90 años, ¿qué imágenes vienen a tu cabeza? ¿Qué representa para vos el Pato Donald? Si de diccionario se trata, el de mayor uso en este momento es Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia? Bueno, que el Pato Donald es un personaje ficticio estadounidense creado por Walt Disney en 1934 y que su primera aparición cinematográfica fue el 9 de junio de ese 1934 en forma de un pato con traje de marinero que usa solo pantalones cuando ingresa al agua. Raro eso. Raro, ¿no? Raro eso. A esta altura del partido queda muy claro que el Pato Donald, o Superman, o el Capitán América, o cualquiera de esos personajes animados, son mucho más que historias inocentes, repletas de onomatopeyas, peleas y de golpes. Ya en los años 70, el ensayista y escritor argento-chileno-estadounidense, así dice él que lo es, estamos hablando de Ariel Dorfman y el sociólogo belga Armand Matelart, nos advirtieron en cómo leer al Pato Donald que no era ni de cerca un cartoon ni casto ni honesto. En el libro podemos leer, y va un textual, Disney expulsa lo productivo y lo histórico de su mundo, tal como el imperialismo ha prohibido lo productivo y lo histórico en el mundo del subdesarrollo. Disney construye su fantasía imitando subconscientemente el modo en que el sistema capitalista mundial construyó la realidad y tal como desea seguir armándola. El libro de lectura indispensable allá por los 70, por los 80 de Matelard y Dorfman plantea que no solo hay que pensar en los cambios en la estructura económica que proponen desde las historietas y desde los dibujos animados, sino también en el cambio cultural que nos proponen. En 2020, el historiador y ensayista chileno Manuel Vicuña entrevistó por Zoom, recordemos, 2020, plena pandemia, bueno, entrevistó por Zoom a Ariel Dorfman. Y Ariel en 1971, tú tenías 29 años, junto al sociólogo y demógrafo belga Armand Matelard, publican un libro que se llama Para leer al Pato Donald, que causó mucho revuelo en Chile y en el extranjero, y que es un libro de combate en donde señalan que si no se desenmascara al Pato Donald, y aquí yo creo estar citándolos textualmente, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. En efecto. Hay que empezar por eso. Ya, quiero decir que el siglo diario comunista de esa época se indignó con esa frase y dijo: el imperialismo y la burguesía chilena no dormirán tranquilos mientras exista el valiente pueblo chileno y el Partido Comunista. Pero me causó mucha risa eso, porque además yo creo que teníamos razón. Porque, ¿de dónde nació eso? Yo ya había hecho ensayos sobre Babar y el elefante, sobre el Pato Donald en los cuadernos del Seren de la Universidad Católica y sobre el Reader's Digest, ¿ya? Análisis desde la literatura de la ideología dominante, era la idea. Ahora, cuando nosotros obtuvimos la victoria electoral que nos permitió tener el gobierno popular, una de las cosas que pasó fue que Zig Zag pasó a ser la editorial que mantuvo. Y había que crear nuevas formas de historietas, de cuentos populares, una serie de cosas, ¿no es cierto? Fue la más gran empresa editorial que hubo en la historia de Chile, esa que hizo esa idea, porque no. Era extraordinario ver en los kioscos a la gente leyendo, a la gente comprando libros, por nada, ¿no? Historietas había que crear. Pero el problema era, y esto Patricio García, que era el encargado de historietas de la época, de la parte de historietas de Quemantú, dijo: mira, nosotros no sabemos cómo funcionan estas historietas, no tengo la menor idea. Para poder cambiarlas hay que entenderlas, ¿no? Yo ya había armado un seminario en la universidad sobre eso. Matelard estaba en lo mismo. Yo dije: mira, a mí lo que me interesa es el Pato Donald. Qué raro, dijo. A mí también me interesa el Pato Donald. Bueno, hagamos algo, ya, hagamos algo. Y fíjate, en julio de 71 nos fuimos 10 días a la playa, un poquito menos, 8 o 9 días. Nos sentamos y lo escribimos. Y había que escribirlo rápido. Si nosotros lo pensamos como panfleto, este es un libro de lucha. Es un libro que vamos a agarrar una serie de historietas del Pato Donald y vamos a analizarla. A ver qué es lo que dice sobre nosotros. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4. El Pato Donald incluye también a Daisy, al tío Rico, a los sobrinos. Tío, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué haces? Manteniendo el orden. Bien, ¿en qué puedo servirles, hijos? Tomen una columna y siéntense. Mira todo el dinero que ganamos, tío. ¡Ah! Lo que me encanta escuchar. Desde el libro ¿Cómo leer al Pato Donald? Nos cuentan que tanto en las historietas como en los dibujos animados hay progenitores ausentes. Nunca hay padres, no hay madres. Las relaciones son entre tíos, sobrinos, primos, pero el poder paterno no desaparece y es ejercido de hecho por los tíos. Son relaciones donde no está permitido el afecto, el amor, la solidaridad. Se trata de relaciones jerárquicas, dadas por el interés de acumular riquezas, en las que hay un polo dominante y otro dominado. A su vez, la representación de los niños es siempre dentro del mundo adulto, de cierto mundo de la adultez. Los sobrinos también producen y representan en sus prácticas a ese mundo adulto. El espacio que se le deja a la mujer es ínfimo. Solo aparece como coquetería. Pásame la miel, por favor, Rosita. Sí, tío. Tienes que esperar hasta que todos estén listos, Rosita. Pero, tío, ha venido a verte el señor Whippleman. Mi contador, que pase. Muy buenos días a usted, señor Marpato. En el mundo de Disney, Nadie trabaja para producir. Todos compran, todos venden, todos consumen. Pero ninguno de esos productos costó, al parecer, ningún esfuerzo. La gran fuerza de trabajo es la naturaleza, que produce objetos humanos y sociales como si fueran naturales. En Cómo leer al Pato Donald también se plantean analizar las relaciones entre culturas y sociedades diferentes. Por ejemplo, los autores encuentran que las historietas de Disney legitiman las relaciones de desigualdad y dependencia entre los países. Así, los personajes principales de Patolandia van a otros lugares del mundo, que pueden ser tanto América como Asia o África, a saquear y a apropiarse de las riquezas. Y en esas afueras, en esas otras sociedades, hay buenos salvajes. Hay buenos salvajes que no tienen habla, no producen nada y son fácilmente engañados. Ariel Dorfman cuenta qué encontraron cuando se pusieron a analizar esas historietas. ¿Y qué encontramos? Encontramos una visión del obrero que está ausente, o hecho lumpen, criminal. Una versión de la familia que hace que no haya familia, no hay padres, hay solamente tíos y tías. No hay sexo, donde se enseña a los niños a competir uno con el otro, y donde la visión que se tiene en los pueblos de su desarrollo es de aquellos que exportan tesoros al extranjero e importan ideas y maravillas del tío rico MacPac. Eso es una esencia, digamos, lo que dice. Ahora, si yo tuviera que quedarme con algo de eso en esta época actual, creo que algunas estructuras ideológicas siguen vigentes. Siguen, digamos, no ha cambiado fundamentalmente. ¡Oh, niños! Creo que nos distrajimos. Olvidamos la parte de los impuestos. ¿Impuestos? Sí, a pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza. Acá tengo la edición de siglo XXI del año 1972 del libro. En el capítulo 4, que se llama El gran paracaidista, los autores nos dicen: de los polos del proceso capitalista, producción-consumo, en el mundo de Disney, solo está presente el segundo, el del consumo. No podemos entender cómo esa obsesión por la compra puede hacerle bien a un niño a quien subrepticiamente se le inyecta el decreto de consumir y seguir consumiendo y sin que los artefactos hagan falta. Este es el único código ético de Disney. Comprar para que el sistema se mantenga. Tirar los objetos, porque nunca se los goza dentro de la historieta tampoco. Y comprar ese mismo objeto levemente diferenciado mañana. Y al final de todo algo sobrará con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. ¡Con un presupuesto! Después de todo es su pastel. Y así es como me hice rico, haciendo que cada trozo creciera. Hay dos estratos en Disney, nos dicen Dorfman y Matelart. El dominante, que incluye básicamente a los habitantes pequeños de Patolandia, y el dominado, donde están los, otra vez comillas, buenos salvajes y los delincuentes. Están los que aceptan felices su dominación en la inocencia, que obviamente son los buenos, y los que atacan la propiedad de sus amos, o sea, los malos. Cada estrato dominado, por lo tanto, está calcinado en su bondad o en su maldad. En la planicie del pueblo no hay vasos comunicantes. No se puede ser bueno y atentar contra la propiedad. Para leer al Pato Donald, yo entiendo que terminó siendo un libro perseguido como si fuera el peor enemigo. Claro, a mí, nos tiraron piedra a mi casa, tuve que irme de mi casa. Y leyendo, la gente pasaba por el barrio mío, yo vivía al lado del Canal San Carlos, en la calle Vaticano, ahí. Y era una casa con un gato chiquitito y gritaban: ¡Viva el Pato Donald! ¡Viva el Pato Donald! Y después, una señora trató de atropellarme. En Providencia, caminando por ahí cerca del puente Pío IX, ahí. ¡Ah, el Pato Donald, el Pato Donald! Cuando yo vi que quemaron el libro por televisión, es una cosa increíble. Unos 2 o 3 días después yo estaba escondido. Esto después del golpe, en el fondo. Después del golpe, claro. Pero, además, quemaron el libro por televisión y tiraron la tercera edición, la tiraron toda a la Bahía de Valparaíso, en un pato muy subversivo, evidentemente. Donald con sus patos va. ¡La voy, la voy, la voy! Con un cuaco aquí, con un cuaco allí. El libro tiene un último capítulo que tiene como título Conclusión. El pato Donald, ¿al poder? En el que podemos leer, y 52 años después de haber sido escrito, no podrá decirse que estamos spoileando el final. Es justamente para saber cuánto de pato Donald queda en la realidad chilena, que bien podríamos decir en este momento latinoamericana, para poder ahondar más el cambio cultural. Mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. Esta risa fantástica y su eco se esfumarán para dejar lugar a una mueca solo cuando los esquemas de vida cotidiana que nos impone nuestro enemigo dejen de ser caldo de cultivo cultural en la que debemos insertar nuestras prácticas. Y remata el párrafo final de Cómo leer al pato Donald, de Dorfman y Matelart, comillas, así, a la acusación de que este estudio sería meramente destructivo, sin proponer una alternativa que reemplazara al derribado Disney, hay que responder justamente que nadie puede proponer desde su voluntad individual una solución a estos problemas. No hay expertos en reformulación de la cultura. Lo que vendrá después de Disney surgirá o no desde la práctica social de las masas que buscan su emancipación. Si nos atenemos a las Barbies, a los Capitanes América, sí, Grandes Hermanos, Supermanes y demás, bien podríamos decir que la batalla cultural necesita de urgentes confrontaciones, ¿no? Por eso al principio decíamos, feliz cumpleaños, Pato Donald. No se lo celebramos. No tendríamos ni que saber de la existencia del Pato Donald a esta altura del partido, 90 años después. Bueno, pero por suerte hay quienes se tomaron a la chacota, digamos, como decía mi abuela, la chacota, sí, sí, a estos personajes, ¿no? Sí. A los Capitán América, a las Barbie, a los Grandes Hermanos, a los Supermanes, sí, a los Batman, etcétera, etcétera, y por supuesto al Pato Donald, ¿no? Y los hicieron más cercanos a nuestra lucha. Estamos hablando de Leo Maslía, que eso hizo con Superman. Buen cierre, ¿no? Buen cierre del programa de hoy. Así es. ¿Será hasta la semana que viene? Dale, nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado e insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acuérdate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti, Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer gracias a vos. Gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defendenos. Damos todo con vos, mensajero de Dios, Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos,